estos despidos se incumben en un desmantelamiento del banco, ¿no? Una entidad que tiene responsabilidad de control y precisa o tenían por responsabilidad informar sobre delitos económicos, en el caso del área de derechos humanos. Otros, parte de estos trabajadores intervinieron por orden judicial en allanamiento a cuevas ilegales, por infracción de la legislación penal cambiaria. Y otros pertenecían a la Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor.